Nos acercamos al fin de semana y la buena noticia es que mañana vamos a tener la Feria Feminista. Va a haber talleres, va a haber show. El día va a estar, al parecer, precioso. Pero para hablar de esto, la tenemos en comunicación a Joana Olmedo. Joana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buen día. Buen día, ¿todo Joana? Todo bien, todo tranqui. Buenísimo. Contanos un poco qué va a haber mañana en la Feria de Feministas Trabajando. Mañana, en la feria, va a haber un taller especial entre otros talleres, ¿no? Sí. Un taller de huerta, que es la donde yo me capacito. Además, va a haber otros tipos de talleres, bueno, yo me capacito en ese. Y va a estar re bueno porque nosotras pertenezco al grupo de la Huerta de la Biblia, de la Teresa Pérez, allá en El Escondido, y ya hace más de un año que estoy en dicho, ¿no? En dicho taller. Y bueno, vamos a ir a hablar de lo que hacemos hace un año, de lo que venimos trabajando, ¿no? A pesar de todo, a pesar de que, bueno, el año pasado nos tocó una época muy mala por el tema del gobierno y bueno, y esta temporada como de pandemia. Así que lo bueno que todavía seguimos sosteniendo el espacio, ¿no? A pesar de todo. En esta época de pandemia también, en donde han tenido seguramente que suspender muchas de las actividades y ahora comenzaron otra vez a estar en la huerta, ya en esta fase. Sí. Nosotros cuando volvimos a una de las fases que podíamos, pertenecemos como al rubro alimentario, entonces volvimos con permisos y demás, tratamos de sostener porque justo para este año se había proyectado de hacer, nosotros tenemos una huerta a cielo abierto, por lo que se dice, y este año, bueno, el próximo proyecto era hacer una huerta un invernadero, ¿no? Claro. Y bueno, a pesar de todo, se pudo hacer, pero bueno, cuesta mantenerlo porque, bueno, después que habíamos levantado todo y logramos hacer algunas cositas, bueno, tuvimos que volver a fase 1 y bueno, ahí es donde se bajó un poco los ánimos y ahora volvimos con todo. Así que recontentas, ¿no? Porque, bueno, somos un grupo de mujeres. Joana, ¿cuántas personas están involucradas en el proyecto, más o menos? Somos dos turnos en dos días, digamos, y somos aproximadamente, en cada turno somos entre 10 y 12 mujeres. Ajá. O sea, estamos hablando de... Un montón de personas, 24 personas. Sí. Aproximadamente. ¿Tienen respaldo? Vos señalabas recién que el año pasado, claro, eran los coletazos del macrismo. Exactamente. Superado eso, ¿hay algún respaldo estatal que les permita acceder, no sé, a fondos, a herramientas, a modos de financiar el proyecto, de enriquecerlo? Y ahora, bueno, se están poniendo como muchas fichas en lo que es, bueno, el gobierno de Fernández dijo que como que iba a apoyar fuertemente lo que es la huerta en la casa y como que se está dando, bueno, tratamos obviamente con las cosas que teníamos, que veníamos como consiguiendo la gente, ¿no? Que está en este taller, que está más tiempo que en este taller, en este proyecto, se pudo conseguir cosas para lo que era el invernadero, ¿no? Y bueno, y ahora se están tratando de mover algunos hilos como para ir mejorando, porque bueno, es una huerta que sueña con crecer y algún día, bueno, poder expandirnos, ¿no? Porque si bien hace años que la huerta es un pequeño cuadrado, bueno, este año, con montón de laburos de años anteriores, se pudo lograr hacer lo que es el invernadero, que es, la verdad que estamos contentísimas porque, bueno, es un lugar inmenso y poder sostenerlo, ¿no? Porque una cosa es levantarlo y demás, y bueno, el tema es sostenerlo en el tiempo, en esta época de pandemia, ¿no? Ese es, bueno, nuestra preocupación. Algo que se viene hablando desde los reclamos de la militancia ambientalista es empezar a instalar la idea de conciencia alimentaria, que supongo que es algo que deben trabajar muchísimo, ¿no? Sí. Pero además de por ahí fomentar la idea de la huerta en su propia casa, esta es una huerta que es colectiva. Sí, sí, sí, sí. Es una huerta sobre todo que, bueno, no lo recalqué, pero porque, bueno, capaz que ya yo lo tengo asumido, pero es una huerta agroecológica. Y eso significa un montón para lo que es el cuidado del medio ambiente, ¿no? Nosotros no usamos ningún fertilizante, digamos, industrial ni nada. Nosotros a base de lo que es las mismas plantas vamos usando como ese cuidado, ¿no? Sabemos que las aromáticas y en ciertas posiciones, con otras hortalizas y demás, funcionan muy bien como alejadores de ciertos bichitos, ¿no? Porque tampoco, la idea tampoco es exterminar todos los insectos y todo. Sabemos que algunos, o vamos aprendiendo a medida que vamos pasando, que bueno, algunos son buenos, otros en exceso son malos, y bueno, ¿cómo cuidar todo eso? Siempre la idea es cuidar el medio ambiente y desde ahí, primero cuidarlo y desde ahí a ver, tratar de trabajarlo conjuntamente, ¿no? No venir a exterminar todo tipo de... No existe plagas tampoco, así que nosotros lo que hacemos es, bueno, que no avance, si hay como unos bichitos que, bueno, sabemos que nos van a comer el cultivo, además, bueno, tratar de alejarlo con otros tipos de plantas que funcionan muy bien como alejadores, ¿no? Como para que se entienda. Sí, sí, y, sí. Y bueno, y tratar de delimitar su población, pero jamás es exterminar todo, ni la idea es eso, porque bueno, el medio ambiente no funciona así. Esos bichitos están por algo y bueno, la idea es que no sigan creciendo, nada más. Y bueno, después cuidar todo, obviamente, trabajar la tierra, que es lo fundamental para nosotras, y bueno, también es un espacio, ¿no?, donde se aprovecha todo tipo de militancia también, por así decirlo, y bueno, de acompañamiento, porque somos mujeres que trabajamos ahí, que es un taller de trabajo, y que a su vez la idea es el día de mañana poder venderlo, vender la producción y demás, ¿no? Claro, porque, por ahora bueno, es para autoconsumo, todo lo que producen es para autoconsumo. Para autoconsumo, exactamente, lo vamos consumiendo y bueno, que es una ayuda importante porque bueno, obviamente que se han disparado los precios de las verduras y demás y bueno, esto es como una ayuda, un trabajo y el día de mañana y bueno, sobre todo la mujer es la que más siempre como sufre estos castigos, ¿no?, de los malos gobiernos, porque cada una de nosotras tiene uno o dos trabajos y bueno, y está este trabajo que también lo hacemos con amor, pero sigue siendo un trabajo, ¿no? Joan Olmedo, muchas gracias. Recordá el encuentro de la feria de mañana y puntualmente el taller que van a estar dando. La feria es mañana de 11 de la mañana a 5 de la tarde y bueno, nosotras más o menos vamos a estar entre las 2, 3 de la tarde haciendo un taller sobre las aromáticas y todo va a ser en el Parque Oliver, ¿verdad? ¿O no? Todo en el Parque Oliver, sí. Consumos, cuidado, porque bueno, estamos todavía en épocas de pandemia, bueno, con barbijo, asistir con barbijo, con alcohol en gel, en lo posible, cada stand va a tener su propio protocolo, ¿no? Pero va a estar una chica también, que eso es importante que lo sepan, la audiencia, que donde se va a hacer consultas jurídicas. Uh-huh. Ella va a estar con su stand ahí y la persona que se quiera acercar por trámite del ANSES, violencia familiar y otros trámites por ahí que involucran trámites más que nada judiciales, bueno, ella va a estar ahí y lo puedes hacer alguna consulta, alguna duda que tengas. Buenísimo, muchas gracias de vuelta. Bueno, hasta luego, de nada, chao, chao. Joana Olmedo, parte de la huerta agroecológica del barrio Escondido y también de la Feria Feminista que mañana vuelve a funcionar en el Parque Oliver.